¡Ey, guachín! ¡Sigue la cumbia! Todos los pueblos con ansias de libertad, para vos Latinoamérica. Con todo el corazón de los chicos de Huachín. Aporte Paraguay. Graciana, tus consejos una masa de siempre. Volaste paloma y hoy vuelves conmigo. Cruzaste los cielos trayendo saludos de tantos amigos. Vuela, vuela conmigo. Levante los brazos, cantemos con fuerza este canto latino. Y mucha alegría por...